Ah, estamos conectados con Silvio Santander. Después les comento la anécdota. La anécdota y terminamos, si no lo hacemos perder el tiempo a Silvio. ¿Cómo te va, Silvio? Buen día, ¿qué decís? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, uno cuando gana está siempre mejor, ¿no? O por lo menos más tranquilo. Sí, aparte se ven, algunas cosas se ven mejor, ¿viste? No, tratamos de separar esto de que no siempre hay... Te está todo mal cuando te toca perder y tampoco todo bien cuando te toca ganar, pero bueno, las sensaciones sí son más lindas. En un partido que tuvo... a ver, en el resultado, en el número final... Si uno toma los últimos 3 minutos de juego, parece como exagerada la diferencia de 11 de Quimsa, ¿no? Contaba eso porque lo vi el partido anoche. Pero si uno toma todo el trámite del partido, la verdad que Quimsa fue superior desde el arranque hasta el final. Hubo un lapso, ¿no? En donde Peñarol se vino, donde Peñarol hizo, descontó, tiene personal, siempre hay un equipo que cuando necesita remontar o viene de atrás, hace un esfuerzo un poquito más grande, y al final, por apuro de Peñarol, porque no podían descontar, cuando se pusieron cerquita en el marcador, obviamente Quimsa volvió a sacar la ventaja que tuvo y que manejó desde el primer cuarto, ¿no? Sí, yo lo que ahí agrego es que nosotros jugamos a ser con 19 pérdidas, 14 en el primer tiempo. Me parece que fuimos superiores en el primer tiempo, sin la ventaja en el score, porque terminamos más 6 cuando esas pérdidas, que algunas fueron mérito del rival y otras fueron errores no forzados, nos quitó la posibilidad de tener una ventaja más importante. Me parece que si nos íbamos 15 puntos en el primer tiempo de ventaja, no había que sorprenderse, pero no lo hicimos. Y como decís vos, Peñarol es un equipo con jugadores con experiencia, en un momento de ventaja tiran de las individualidades y siempre nos estuvo ahí, así que la diferencia al final no fue real por el desarrollo de los últimos minutos, pero quizás sí por el desarrollo completo del juego. Claro, es más o menos lo que yo decía, sin agregar el tema de las pérdidas. O sea, viste, cuando ves un partido que te queda la sensación de que hay un equipo que es superior al otro y después, bueno, por diferentes factores dentro de un mismo juego, puede pasar que el resultado de un poquito menos favorable o que esté un poquito más ajustado a otra cosa, pero esa fue la sensación que me había quedado, no me había tenido en cuenta el detalle de las pelotas perdidas. ¿Se trabaja en eso una vez que se ven los números e independientemente se analiza la victoria? ¿Se trabaja en el corregir este tipo de cuestiones, pelotas perdidas, por ejemplo? Sí, yo cuando ahora llegué, una cosa que le pedí al equipo es que intentara correr más, ¿no? Y que a partir de esa posibilidad de tener intensidad en defensa, se lance a correr. Y también le digo a los equipos que cuando digamos, perder el balón en el contragolpe no me preocupa. De hecho, uno tiene que intentar, no es fácil dividirla, ¿no? De las que son pérdidas generadas por el juego y las que son errores no forzados, esas que por ahí pase ventaja y algún pase displicente lleva una pérdida o cosas de esas son las que hay que intentar bajar. Pero se puede convivir con balones perdidos. Digamos, yo la forma de trabajarlo es darle confianza en que si queremos jugar en una marcha más, nos vamos a llevar al error, vamos a tener errores. Y hay que tratar de ir, digamos, sobre esa situación, ejecutar cada vez mejor y no tener las tontas, las que uno se da cuenta que a veces no tiene nada que ver con el rival, sino con uno mismo. Así que estamos en ese proceso de estar un poco más intensos y también empezar a ver cómo aparece el pérdida y la tenemos que ir bajando. Si bien Quimsa está subiendo y aparece séptimo, ¿creerías que las individualidades que presentaba el equipo harían más fácil tu trabajo? Un trabajo que venís trabajando muchísimo en el equipo, que de a poco vas encontrándolo además. Que con las individualidades de Quimsa, en cuanto a nombres, ¿no? Igual los nombres no garantizan nada. ¿Creías que iba a ser más fácil el trabajo tuyo en Quimsa? No pensé que iba a ser más fácil, porque Quimsa viene de una dinámica de hace un año que le cuesta ganar, llevaba un 27% de partidos ganados. Esa atmósfera de que los jugadores no tengan la confianza blindada a la hora de jugar se notó apenas empezamos, y si si sumamos que cambiamos 7 formaciones iniciales en 10 partidos, que estuvimos en la mitad de los juegos dos fichas menos, y además que no se pudo entrenar porque el mes que estuve previo al torneo no estuve entrenando con 4 titulares, y ahora cuando tuvimos el receso de la fiesta, la regla esta que no deja entrenar, nosotros en ningún momento dimos posibilidad de recuperar por entrenamiento a los que tienen funcionamiento ya de hace 3 meses. Entonces no me sorprende que se nos escapen partidos en el camino, pero también ya proyectamos un poco a ver si en marzo somos un equipo más sólido. Bueno, si bien está primero Salta Vázquez en el camino de Quimsa, ¿qué te parece esto de jugar el domingo a las 11 de la mañana? Me encanta. Me parece una gran idea. A mí ya me tocó en el TNA, en algunos televisados en una época, jugar por el mediodía, y lo veo en otra liga del mundo. Me parece que puede ser un horario que quizás no compita con otros deportes y que acerca a la familia a la cancha como una salida. Me parece una gran idea. ¿Podemos contar con vos entonces para hacer el programa uno contra uno el día domingo? Si gana, seguro que sí. Si llego... No, sí, no hay ningún problema. Al contrario, no, a mí me gusta. Vos sabés que, independientemente de que sé que esta es una situación, digamos, por estos meses, que siempre se hacen estos meses, ¿no? Enero, febrero, cuando hay menos programación en el canal, o cuando todavía no volvió el fútbol, tampoco volvió el automovilismo, porque el domingo a la mañana es horario de automovilismo habitualmente. Claro. Está buenísimo. Ojalá se pueda implementar, ¿no? El horario de las 11 de la mañana del día domingo, lo que va de la liga, ¿no? Como también así, me parece que desde mi punto de vista el lunes es un día. Yo recuerdo cuando hacía el TNA, lo hacíamos el lunes, y es un día bárbaro porque es un día que está muy no está tan cargado el lunes con respecto a otros eventos que hay en vivo en ninguna pantalla, ¿no? Y te da otro margen. Bueno, ahora se puede utilizar domingo y lunes porque al no haber ni automovilismo, ni fútbol del Nacional B, ni Primera B Metropolitana, ni fútbol argentino, tenés más espacio. Pero la verdad que está bueno, y ojalá que es una... Como entrenador no te cambia nada, ¿no? Como equipo tampoco te cambia nada, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a entrenar a la mañana con ese turno integrado, y además por el tema del clima acá usamos mucho las mañanas largas. En eso no cambia, y además tenemos que estar a favor los entrenadores en todo lo que pueda ser alguna innovación o cambio que sea bueno para la competencia, y sobre todo para ver si también de alguna forma esta trae más gente a la cancha, ¿no? Porque capaz descubrimos en el escenario, no digo en Santiago, sino en cualquier estadio de la liga, que se pueda acercar la familia a la cancha a ver el partido como una salida. Me parece que digamos, está bueno probarlo. La verdad que a mí me entusiasma. Silvio, gracias por el contacto, felicitaciones por la victoria, y bueno, nos estamos hablando seguramente el domingo por la mañana, mediodía mejor dicho. Un abrazo enorme. Dale, nos esperamos. Muchas gracias. Ahí está la palabra de Silvio Santander.